que baja, sube que sube, baja que baja, sube que sube, baja que baja, sube que sube. Este es el baile del sub y baja, este es el baile del sub y baja. Las mujeres suben, los hombres la bajan, las mujeres suben, los hombres la bajan. Este es el baile que yo aprendí, este es lo que viene. Y dice sí, y sube, y baja, y baja, y sube, y sube, y baja, y baja, y sube, y súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. Fiesta. Zapato. Sube, baja, baja, sube, sube, baja, súbelo y con palma, con palma, con palma venga bailando, con palma, con palma, con palma venga bailando. Y sube y baja y baja y sube y sube y baja y baja y sube. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. Sí, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta.